Buenos días. Jeremías 29 dice: Nabucodonosor se llevó cautivos a Babilonia los ancianos, sacerdotes y profetas que estaban en Jerusalén, lo mismo que a todo el pueblo. Desde Jerusalén, el profeta Jeremías envió una carta a los que sobrevivieron al exilio. Este es el texto de la carta, la cual envió después de que salieron el rey Jeconías, la reina, el personal de palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Los mensajeros fueron Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia. A la letra decía: Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel a todos los cautivos que permití que fueran llevados a Jerusalén, a Babilonia. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá, no se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel: Que no los engañen los profetas que se encuentran entre ustedes, ni sus adivinos, no hagan caso de los sueños que tengan, porque ellos falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado. Palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: Cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mis promesas de hacerlos volver a este lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Ustedes me hallarán, y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Palabra del Señor. Muy buenos días, paz del Señor a todos. El Señor nos bendiga, nos acompañe, nos siga acompañando en esta mañana. Amenazante, pero estamos bajo techo, gracias a Dios. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor en este momento. Dios y Padre bueno, gracias por estar presentes en este lugar. Es tu Espíritu el que nos convoca, es tu Espíritu el que nos trae. Pedimos la bendición en esta palabra que va a ser compartida para que sea buena para nosotros y nos ayude a entenderte un poquito más, a comprenderte un poquito más y a obedecerte un poquito más. Señor, gracias por tu presencia. Amén. Les invito a buscar en la primera carta del apóstol Pedro, ¿sí? Un texto muy conocido, del capítulo 1, vamos a leer, hasta el capítulo 2, versículo 3 inclusive. En esta versión está en la página 1772, un texto hermoso, hermoso de Pedro. Y quisiera que en la lectura pudiésemos estar atentos a las veces que aparece la palabra esperanza y en qué contexto aparece la palabra esperanza, ya que quisieras compartirles acerca de la esperanza, ¿sí? Primera de Pedro, entonces, 1:1 dice: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriado y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y que fueron elegidos, según el propósito de Dios Padre, y mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser limpiado por su sangre, que la gracia y la paz les sea multiplicada. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa a ustedes gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no le ven, y se alegran con un gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quiénes y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que sólo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, de la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosa corruptible como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de entre los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a otros de todo corazón. Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre es como la hierba, y toda su gloria como el de una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se le han anunciado. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de calumnias. Busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Cuando estaba leyendo y meditando sobre este texto de Pedro, me vino enseguida a la mente cómo poder compartirles con ustedes la esperanza de la cual creo que Pedro está hablando a sus primeros oyentes y a nosotros que nos alcanza hoy. Recuerdo cuando era muy chiquito, vivía en Rosario, cerca del club del Parque Independencia, News All Boys, ¿no? Y íbamos a la pileta, y la pileta que tenían, una pileta olímpica, y como se usaba también para practicar natación profesional, dejaban las boyas, las sogas, ¿sí? La separador de los rieles, ¿no? Entonces, éramos muy chicos y mi papá nos dejaba tirar en el agua en lo más playito, donde hacíamos pie, casi hacíamos pie, y nos decía, ustedes se agarran de la soga y de la boya y de ahí no se sueltan. Van caminando despacito, se van acercando a lo profundo, se paran ahí y ahí, agarrado de la soguita, se hunden. Y después salen otra vez. Y así hasta que le vayan tomando confianza. Cuando le van tomando confianza, ahí sí, miran el otro riel, que para nosotros estaba re lejos, y van nadando despacito y se agarran del otro riel y se quedan ahí. Y así de a poco. Y así de a poco aprendimos a nadar. De a poco nos fuimos más a lo profundo, más a lo profundo, más a lo profundo, siempre agarrado de la soguita, del riel, ¿sí? De las boyitas, para no hundirnos. Y aún en lo más profundo, éramos recontra salvajes nosotros, nos hundíamos, nos sumergíamos y de ahí subíamos y otra vez a la boyita. Hasta que después, ya está, ya fue la soguita y la boyita y nos movíamos con libertad y molestábamos a todo el mundo. Pero eso de tener un lugar donde agarrarse para no hundirse es lo que creo que es la esperanza. Es un lugar seguro, aún en el medio de lo profundo, donde uno poder agarrarse y sostenerse. Pedro, en la primera parte, en la introducción del capítulo 1, en los primeros versículos, llama a aquellos que son dispersos y también, al final dice, y elegidos. Cuando vemos el texto en original, están las dos palabras juntas, esparcidos y elegidos. Y a mí me llama mucho la atención de esas dos palabras. Pedro habla a aquellos que son elegidos. Si somos elegidos, somos privilegiados. Estamos en un lugar especial, pero a su vez, expatriados, exiliados, dispersos por todo el mundo, en una situación de indefensión. Así que están estas dos tensiones, estas dos palabras que Pedro utiliza para hablar a sus primeros oyentes, aquellos que fueron elegidos por Dios. Amén. Pero también estamos en situación de indefensión constante, en tensión entre la elección de Dios y la realidad que se presenta cotidianamente. A esos que se aguantan la tensión, que sienten la tensión en sus hombros, que sienten la tensión en su corazón y en su mente, a esos escribe. Ustedes han sido llamados a una esperanza viva, a una herencia con tres in, ¿no? Dice, inmarchitable, indestructible, incontaminada. Es interesante que Pedro utilice un adjetivo después de esperanza. Dice, esperanza viva. Pero cuando usa en este texto contrapartidas de palabras, entre lo vivo y lo muerto, entre lo perecedero y lo no imperecedero, entre lo que se pudre y lo que no se pudre, entre lo valioso y lo que no vale nada. Y en este caso dice, nosotros hemos recibido una esperanza viva. ¿En contrapartida de qué? De la esperanza común del ser humano. El ser humano es un ser que psicológicamente necesita esperar. Necesita saber que mañana existe, de que hay un mañana. Pero esas esperanzas son perecederas. Esas esperanzas se basan en los logros del ser humano, de su capacidad científica, de su capacidad social, pero son esperanzas perecederas. Pedro llama, ustedes fueron llamados a una esperanza viva, a una herencia que no se va a pudrir, a algo más allá que los va a sostener y no va a dejar que que nos hundamos. No va a dejar que nos hundamos. Más adelante, el texto de Pedro dice que hay esta esperanza de la cual participamos. Fe y esperanza en las Escrituras están juntas y no se las puede dividir. La fe provoca la esperanza y la esperanza retroalimenta la fe. Así que las dos van juntitas. Y dice el texto más adelante que esta esperanza, esta fe, nos da alegría en las diversas pruebas. Dice que aunque el oro, que no es valioso para Pedro, no vale en comparación con la salvación que tenemos, es probado, es metido al fuego para que sea que puro. ¿Y cómo sabemos que es puro? Porque yo agarro algo y me reflejo. No, agarrás algo que es puro, que está bien lícito, y te reflejas. Y creo que el texto habla de que podemos reflejar la imagen de Jesús. Entonces somos puros. A través de las pruebas, a través de la tensión, que Pedro dice que son temporales. Es verdad, algunas son más temporales que otras. Algunas pruebas tienen más duración. Algunas pruebas duelen mucho más que otras. Pero para Pedro hay un significado en esas pruebas. El poder reflejar como un metal puro a Jesús. Mucho más grande. Teníamos que subir con Vivi. Estamos en la costa de un mar y teníamos que subir a una lanchita, a un bote que estaba más o menos a unos 100 metros. Y ya a 100 metros había profundidad, ya no hacíamos pie. Y la lanchita estaba justo anclada al lado de una soga gruesa que estaba en un poste a la playa. Y entonces los que nos llevaban de excursión nos dicen, bueno, ahora tienen que llegar allá. Claro, el mar estaba picadísimo, había un viento. ¿Y cómo llegamos? Y la única manera de llegar es agarrándose de la soga. No había otra manera. Así que ya más grande me di cuenta que cuando vos vas caminando y ya no haces pie, no podés ni nadar, no podés hacer nada. Te agarrás de la soga, pum pum, y es la única manera de llegar a destino. No hay manera, no importa cuánto sepas nadar, no importa cuánto sepas manejarte en el mar, cuando tenés viento, está picado y tenés que llegar ahí, más vale que tengas algo de dónde agarrarte. Y las pruebas y la esperanza en las pruebas son como esa soga aún en lo más difícil de la vida, en donde nosotros podemos agarrarnos y sostenernos y saber que no nos vamos a hundir. Aún que tengamos mucha pericia en la vida, contamos con esa esperanza de la cual Pedro llama a agarrarnos y sostenernos para no hundirnos. Luego el texto sigue un poquito más y me llama la atención en el versículo 10 que dice: los profetas clamaron de esta gracia destinada a ustedes, estudiaron e investigaron. Pero está hablando acá de que esta esperanza de la cual nosotros podemos asirnos, ¿sí?, fue construida por otros para nosotros. Esta soga de donde podemos, como yo le digo, donde podemos agarrarnos, ustedes elijan para su vida el lugar que quieren y la forma que quieran. Esta soga, que para mí es el lugar donde es la esperanza y la fe, fue construida con hilos de otros que trabajaron por nosotros. Otros que confiaron, indagaron, investigaron de esta esperanza y se les dijo, esta soga que ustedes están construyendo no es para ustedes. Es para los que vienen después de ustedes. Y es lo que llama la atención, que esta fe y esta esperanza, esta liana que nos lleva hacia el futuro, fue construida por hombres y mujeres como nosotros, que hace mucho, miles de años, algunos cientos de años, algunos 50 años, y algunos quizás los últimos 15 años, construyeron para que nosotros no caigamos en la desesperanza. Tenemos que honrar el trabajo de esos profetas, de esos predicadores, de esos hombres y mujeres que sufrieron por la causa del Evangelio, honrarnos no cayendo en la desesperanza. El llamado es, miren, te construyeron a vos un caminito, me construyeron a mí un lugar donde asirme y no ahogarme. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y el llamado es para la posteridad, para los que nos siguen. Que nosotros también en nuestro camino construimos, aportamos de nuestra esperanza y nuestra fe a esa soga para que otros que vienen atrás puedan asirse también. Puedan encontrar en nuestro testimonio, en nuestra vida, en nuestra forma de enfrentar las situaciones, una esperanza donde no hundirse. Amén. Gracias por los que escucharon. Gracias por aquellos que sembraron antes de nosotros. A esos que laburaron armando una soga hermosa de donde nosotros asirnos en esperanza. Gracias, Señor. Finalmente, el texto de Pedro nos lleva ya a un llamado a raíz de esta esperanza que tenemos, a este llamado, a una intención entre los elegidos y los esparcidos en el mundo, aún a través de esta esperanza que fue construida por otros, esta esperanza que nos protege, llama a que esta esperanza sirva para cambiarnos la vida, para no amoldarnos a lo que este mundo, o cómo este mundo se mueve, o cómo este mundo tiene valores. Por eso creo que cuando Pedro dice a ustedes que son elegidos y expatriados, hay una voluntad de Dios, como ese llamado a Abraham, andate, ¿no?, de tu tierra y de tu parentela a donde yo te diré. Hay una intención aparentemente de Dios de hacernos peregrinos, de hacernos caminantes, de hacernos embajadores de otro reino, para vivir diferente, para vivir una vida de esperanza viva y no de esperanzas que se mueren en el intento. El texto que leímos de Jeremías 29 es un texto impactante. Está ubicado en el 600 a.C., 12 años antes de que cayera Jerusalén definitivamente, donde un pueblo, el pueblo de Dios, la niña de sus ojos, como dicen los textos del Antiguo Testamento, es exiliado a Babilonia. Por un error geopolítico de los reyes de ese momento, en una pelea de imperios entre Egipto y el imperio de Babilonia, Egipto y otros imperios que quisieron competir contra Babilonia en ese momento, profeta Jeremías le dice una y otra vez, si leemos estos capítulos, no te metas de ninguno de los dos lugares, no armes un trato con Egipto porque te van a pasar por arriba, y el rey no hace caso y pasa lo que pasa. Y Jeremías, estando en Jerusalén, el profeta de Dios escribe a este pueblo exiliado. Imagínense el dolor de un pueblo que pierde todo, pierde sus casas, sus pertenencias, y es exiliado a otra patria. Y Jeremías, ¿qué le dice a este pueblo? Vayan y construyan. Vayan y cásense. Vayan y crezcan en número, le dice. Bendigan a la ciudad donde están. Puede haber sido tratado de, y fue tratado de, traidor a su patria, Jeremías. Vayan y bendigan la ciudad donde están, aunque sea enemiga. Porque si ustedes bendicen donde están, ustedes van a estar bien. Y las palabras tremendas que dice después Jeremías es, porque mis pensamientos son buenos y son de una esperanza para ustedes y su futuro. Sepan que los voy a traer otra vez. Qué hermoso este Dios que nos presenta un plan mucho más alto de nuestras situaciones presentes, de las desesperanzas que podamos tener, de las preguntas sin respuestas. Hay un plan más allá. Y está la palabra de Dios que nos revela y nos dice, hay una esperanza. Tomen en cuenta esta esperanza. Vivan este mañana sabiendo que es mejor. sabiendo que hay un Dios presente, sabiendo que hay un Dios que no nos va a dejar. Atrévanse a agarrar y caminar por esta soga de la esperanza. Atrevámonos a seguir adelante. Atrevámonos a pensar que el mañana va a ser mejor. Este mañana va a ser mejor. Y eso sí tiene el precio de dejar nuestras esperanzas personales y ponerlas en esa que puso Dios en nosotros y sigamos su camino. Amén. Amén. Señor, gracias porque vos no te callás, porque vos hablás, porque vos nos inspirás y porque estás presente en nuestra realidad, porque tenés un plan bueno para nosotros, porque estás construyendo una esperanza entre nosotros, porque no nos vas a dejar solos, sino que vas a estar con nosotros siempre. Gracias, Dios, que podamos recuperar esa esperanza, podamos asirnos de esa esperanza para caminar en este camino que tú nos das. Que podamos ser de bendición a los que te necesitan, a aquellos que sí están sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ayúdanos, Señor, a poder ser accesibles, a poder ser luz en este mundo que te necesita. Padre bueno, vení a nosotros también, porque a veces parece que nos hundimos, que nos sentimos abandonados, olvidados. Vení a nosotros, Señor. Háblanos de cerca. Reconcilianos, Señor. Hacenos bien, que podamos saber que mañana va a ser mejor, porque vos estás presente como hoy. Gracias, Señor. Gracias. Amén.